¿Qué me tengo que presentar? Encima que hablan mal de los invitados. No, no estamos hablando mal de los invitados. Lo que digo es que la gente se mete. Se enojan. ¿Cómo que se enojan? No, yo no me estoy enojando. Lo que digo es que entro acá, se mete otro atrás y ya hay una pileta que no aguanta. Ese otro tiene nombre. Bueno, decilo, bueno, decilo. Eso te estoy preguntando. ¿Cómo te Walter llamas? Walter me llamo. Walter, ¿Walter qué, señor? ¿Walter qué? Sí. ¿Walter qué? ¿Walter qué? ¿Walter qué? ¿Se llama usted? Mire usted. Está enojado. Está enojado. Bueno, no se enoje. ¿Puede ser? ¿Nos podemos tranquilizar? Sí, sí, nos podemos. Hace calor. Durante 3 horas no nos vamos a poder meter a la pileta, porque esto, si no, después nos trae problemas eléctricos. No, con todos estos artefactos. ¿Ya se mojó la remera? Sí, sí, la tengo ponida. ¿La tiene ponida? Sí. Bien. Bien, ¿siempre habla así usted? No. ¿Ah, no? A veces bueno. Hablo peor. Bueno, bueno, veo que vamos a tener un piso complicado y no tan simple como el del martes pasado. Me parece lo ¿Qué quiere que me vaya? No, no, quédese, ah. Quédese. Acá esto es una radio comunitaria, está abierto a todas las personas que se acercan. Ah, ¿no tiene dueño? No, no tiene dueño. Es un dueño colectivo, propiedad colectiva. ¿Qué, le parece extraño? Me parece que hay algo turbio ahí. Turbio. Sí, sí. ¿Vale? Eso es el agua de la pileta. El agua de la pileta está bastante turbia, sí, es cierto. Pero no, no hay nada turbio ahí. Si quiere, después se lo explicamos a lo largo del tiempo. Bueno, bueno. ¿Se va a quedar todo el programa usted? No sé. Voy a ver cómo me tratan acá y veo qué onda. Bueno. ¿Qué onda es la pileta? Evaluémoslo. ¿Cómo anda? ¿Cómo pasaron la semana, Tamara, Alejandro? Bien, bien, bien. Preparando ¿sí? todo lo que vamos a decir hoy, ¿no? Sí, ¿no, sí. Tamara? ¿Tanto sí. estuvieron trabajando? No, no. Tanto no. Tampoco. Digamos que tampoco, pero sí. Sí apuntando ahora, último momentito, los últimos temitos del día. Bueno, aquí estamos en una nueva edición del Patio. Como ya ustedes saben, esta propuesta de FM Moreno para compartir todas las tardes de 18 a 21 horas. Vamos cambiando, nos vamos mezclando, se va metiendo gente que no sabemos, que tiene nombres raros, que habla mal. Marilena Wolf se quejaba mucho de la gente que hablaba mal. Sí, ayer estuvieron los compañeros recordando. Y nosotros traemos a nuestro amigo para sí, reivindicar eso. Sí, a esta gran cantante, autora, artista, intelectual de la Argentina, la estuvieron recordando y para hacer un pequeño homenaje se nos mete esta persona que nuestro contrafestejo. Se nos mete. Se nos mete, claro. Pero si vos dejas la puerta abierta, estás invitando gente que acaso no puedo estar. Sí, puede hacerlo. ¿Que me vaya? No, no, quédese, quédese, por supuesto. Me suena medio infiltrado eso, pero vamos a dejarlo. ¿Sí? Es de otra época eso. ¿Te suena así? Sí. ¿Ah, sí? Es de otra época. Bueno, vamos, como ustedes saben, hasta las 21 horas compartiendo la mejor música. Vamos a tener mucha información en el día de hoy y algunas clásicas secciones que ya estamos tratando de acostumbrar a los oyentes que prenden y sintonizan la 90.1 todos los días a partir de las 18 horas. ¿Algo más, Tamara Segovia? No, no, no. ¿Sí? ¿Y usted, Alejandro Ami, tiene algo más para decir? No, no, vamos a hablar de los hechos políticos del 2010. Los hemos preparado, vamos a ver. ¿Y usted, Walter, qué? ¿Quiere agregar algo? No. Muy bien. Bueno, Fabián Lépez, que está en la operación técnica, va a disponer de este programa en este momento. Veremos qué tenemos. se empezó a despertar. Y el que está arriba irá abajo, no va a quedar ni uno suelto. Y el que está arriba irá abajo y no va a quedar ni uno suelto. Estábamos escuchando recién a No Te Va a Gustar con Ni Uno Suelto y ahora vamos con Esa Noche de Café Tacuba. Me dijeron que en el reino del revés Estamos teniendo un problema con este teléfono. Llegaron 6 mensajes juntos. Parece que una persona mandó un mensaje, mandó 6 mensajes y en cada mensaje una palabra. Así que estoy tratando de descifrar de qué se trata mientras ustedes dicen la línea de comunicación con el patio. Yo intento dilucidar esto. Para todos los que quieran llamar, hablar en vivo, hablar con Alejandro, Martín o la compañera Tamara, el teléfono es 466-6559, 466-6559. Mensaje de texto, pueden mandar también, en vez de una palabra, manden dos, o pueden mandar letras, 15-61-54-0359, 15-61-54-0359. Y si quieren chatear o mandar mensaje, lo pueden hacer. Ah, esperen que doy vuelta la hoja. elpatio@fmmoreno.com.ar. Elpatio, todo junto, @fmmoreno.com.ar. Bien, Walter, ¿qué? ¿Viste? Ya lo podemos contratar. ¿Usted tiene experiencia en radio? Pero, tantos años de escuchar. ¿Ah, sí? ¿Esta radio? No. ¿No? No, no. ¿Para qué voy a escuchar esta radio? Si no hay programa interesante. Bueno, eso podríamos discutirlo, aunque puede tener razón, ¿no? No somos los más autorizados para decirlo, estamos directamente comprometidos. Claro. Bueno, solo pude abrir un mensaje, de hecho ya se quedó sin espacio. Y bueno, después vamos a ver si más adelante podemos ir tomando vamos los armando, mensajes. Lo el primero que llegó dice: Tamara se llevaba el agua de la pileta de la redacción de Croniquita para usarla como lavandina. Este mensaje lo manda Fer, que me estoy yendo a Córdoba, dice. Pasen Chanda Mama y buen año para todos. Lo conozco. ¿De qué se trata eso, Tamara? Explícalo, por favor. No, sí, es un compañero del programa que hacíamos anteriormente, en el que yo era columnista de biógrafa. Y mi experiencia anterior había sido trabajar en Croniquita, una experiencia un poco extraña en la que me terminaban echando por chantajear y tratar de pasarme a Villiquen. Esa es la síntesis. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esas cosas raras. Tiene razón, tal vez, usted respecto a los programas de esta radio. ¿Radio? Bueno, los compañeros del patio ayer, porque se conoció las noticias en las primeras horas del día lunes, hablaron sobre Marielena Walsh. Recién estábamos escuchando El Reino del Revés de fondo, una de los grandes clásicos de esta cantautora, autora de varios libros. Dicen que escribió más de 40 libros, personajes entrañables como Manuelita. Alguien que, decían los compañeros, en algún sentido revolucionó lo que significa la canción infantil, el arte para chicos, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista literario. Pero hay como una cara de Marielena Walsh que no es que no se trabaja en este momento, no se difunde, no se conversa, porque estamos a muy pocas horas de su muerte. Al mediodía fue llevado al cementerio su cuerpo, sino que detrás de la figura de esta persona que se ha convertido en un artista popular, que me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, pero uno puede tener una idea acabada de lo que es un artista popular cuando la gente, las personas, el pueblo toma su obra y se olvida quién la escribió y empieza a transmitirse de generación tras generación, perdiéndose la autoría de esa música, de esa letra, de ese cuento, de acuerdo a las características del artista. Y me parece que Marielena Walsh fue una artista de estas características y lo va a seguir siendo, ¿no? Vamos a seguir cantando muchas canciones de ella sin saber que fueron de ella. Pero hay una dimensión política de su figura que nos gustaba, nos gustó en la producción de este programa poder traer al piso y compartir con los oyentes del patio. Estamos hablando centralmente de dos intervenciones políticas que se estuvieron difundiendo durante estos días y que nos parecía interesante poder compartir algunos elementos de esto. Por ejemplo, una de las notas que más se difunden y se leen en las radios y en los medios gráficos es la nota que dicen que enfrentó a la censura de la dictadura militar en 1979, en agosto de este año, y que fue publicada en el suplemento Cultura y Nación del diario Clarín. ¿sí? María Elena Walsh publica una nota, entonces, en plena dictadura militar, a 3 años de instaurarse este régimen al frente del cual se encontraban las tres armas, Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y el brigadier Agosti, por la Fuerza Aérea, eran quienes estaban entonces al frente de la Junta Militar. Bueno, María Elena Walsh escribe una nota crítica en torno a la censura que se estaban produciendo los medios, a la censura que estaban sufriendo los artistas entonces. Así, al pasar, tomando algunos extractos, voy a leerles algunas oraciones que me parece interesantes compartir. Dice ella, entre otras cosas, ¿no? Si tiene la suerte de no figurar entre los réprobos, hablará ante un micrófono tan rodeado de testigos temerosos que se sentirá como una nena lumpen a la mesa de Martínez de Hoz. Todos la vigilan para que no se vuelque encima la sémola ni pronuncie palabrotas. Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista, estaremos decrépitos, y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos de Quino que se preguntaban, ¿nosotros qué éramos? Al final de esta nota que escribe María Elena Walsh en 1979, los dos últimos párrafos son los siguientes. Sí, la firmante se preocupó por la infancia, pero jamás pensó que iba a vivir en un país jardín de infantes. Menos imaginó que ese día podría llegar a parecerse peligrosamente a la España de Franco, si seguimos apañando a sus celadores. Esa triste España donde había que someter a censura previa a las letras de canciones, como sucede hoy aquí y nadie denuncia. Donde el doblaje de las películas convertía a los amantes en hermanos, legalizando grotescamente el incesto. Culmina María Elena Walsh con un párrafo, creo yo, el más polémico de esta nota, que dice que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son hechos unánimemente reconocidos. No sería justo erigirnos a nuestra vez en censores de una tarea que sabemos intrincada y de la que somos beneficiarios. Por eso, ya no justifica que a los honrados sobrevivientes del caos se nos encierre en una escuela de monjas preconciliares, amenazados de caer en penitencia en cualquier momento y sin saber bien por qué. ¿Qué les parece? Mirá, yo tomaría el método de la teoría revolucionaria que analiza los orígenes sociales de la persona. ¿Quién era María Elena Walsh? Era hija de un alto empleado de los ferrocarriles británicos. Fue criada en ese marco y para cuando cumplió 15 años, como lo dice ella en su canción El 45, ni siquiera lo nombraba Perón porque lo llamaba el que te dije, ¿no? No obstante, como era una persona inteligente, ella sabía que había ocurrido, justamente cuando cumplió 15 años, algo terrible en Hiroshima, como era la explosión atómica, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de grandes, digamos, de ese tipo de grandes concepciones ideológicas, la mantuvo y pensó ella posiblemente que podía pasar desapercibida. Lo último que leíste, Martín, es muy grave, porque nosotros no éramos un país jardín de infantes. Acá había jóvenes que estaban muriendo, que eran torturados, y no justamente por ser un país jardín de infantes, sino por decir las cosas que tenían que decir. Y los represores eran como los de España de Franco. En ese sentido, sí, tuvo razón María Elena Walsh. Uh-huh. Creo que después ella tuvo una autocrítica por este tipo de concepciones tan peligrosas, justamente para figurar en cualquier elemento didáctico que se pueda nombrar, ¿no? Sí, a veces cuando hemos hablado en Latinoamericano, el programa del que participo yo durante el año, sobre los artistas populares, hablamos respecto a la posibilidad de que un artista popular pueda no ser un artista militante, ¿sí? Y acá aparece esta división de aguas, me parece, en la figura de María Elena Walsh. porque uno, algunos podrían considerar que es un artista popular, porque aparte hizo una recopilación de los principales géneros musicales con Leda Valladares, su música estuvo arraigada y está arraigada en el pueblo, incluso en distintas clases sociales, no es algo que quede reducido solo a la clase media alta, al sector social al que ella pertenecía, pero no era un artista militante. Entonces, su preocupación durante la dictadura era la censura a su libertad individual. No era, en este caso, ni la tortura, ni la lucha política, ni el compromiso de muchos jóvenes que estaban estaban muriendo detrás de los campos de concentración de la dictadura militar. Por lo tanto, no le preocupa la lucha contra la subversión, no le preocupa el aniquilamiento de toda una generación, sino lo que le preocupa es la censura. Es esta contradicción que me parece que está siempre jugando en este tipo de artistas, ¿no? Sí, bueno, y también quizás al revés, ¿no? Porque quizás no ella no comprometerse o solamente mantener su obra, pero al revés, muchos militantes, mucha gente que sí participó políticamente, sí se apropió de su obra, de lo que ella podía decir, porque más allá ella mantenía un límite, y sí, a través de esa intervención, de agarrarse de su obra, lograron que se vuelva algo popular. Porque como al revés, ¿no? Toda esta cuestión de que cuántos cantan y reivindican, cuántas reversiones tenemos de un montón de temas, La Cigarra y todo, que son muy, o sea, ya sobrepasan toda cuestión que tenga que ver ya a lo personal, a lo que es Marilena Walsh o a lo que fue. Uh-huh. O sea, al revés, ¿no? Muy interesante, por supuesto, la significación que es el pueblo y cómo toma y retoma el contenido de lo que producen los artistas, ¿no? Los artistas populares. Brevemente, otra intervención polémica que ha tenido Marilena Walsh en esta dimensión política que estamos tratando de tomar fue la nota que publicó en el diario La Nación el 21 de diciembre del año 1997, que tituló "La carpa también debe tomarse vacaciones". Nos estamos refiriendo a la carpa blanca, al ayuno docente que se estaba haciendo frente al Congreso. La pueden buscar en internet, pero hay algunos párrafos que me parece interesante destacar. No sé si rescatar, sino destacar. "Intolerable por autoritaria, ya que piensan", estamos hablando de la carpa blanca, ¿no?, "usurpar indefinidamente espacios públicos, porque necesitamos maestros que representen la contracara del bazar de frivolidad y cholulismo que a muchos abochorna y ustedes fomentan de tal modo que ya parece una finalidad y no un medio. Porque esa carpa", dice Marilena Walsh en el año 97, "que fue blanca, no conserva una mota de blancura y en su grosera fealdad acaba por integrar la estética menemista y aumentar el caos urbano, paradigma mundial de pésima educación". Dice Marilena Walsh, "el ya fatigante paisaje de la carpa y el trueque entre los dirigentes del gremio y los promotores de artistas nativos y extranjeros de buena fe o que lucran con caretas progresistas for export, todo eso me parece una tomadura de pelo". Dice, "habrá que reconocer que nuestros representantes son más indulgentes, indiferentes, se pregunta, que los de otros países democráticos que ya habrían trasladado este asentamiento frente a un Congreso de la Nación. Y para eso no sería preciso calificarlos de subversivos. Bastaría una amonestación como la que reciben los chicos por faltas mucho menores". Esto decía Marilena Walsh respecto a la carpa blanca en 1997, cuando había intervenciones políticas directas, evidentemente era bastante polémica, ¿no?, su figura. No te vayas, ahí viene la tanda. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1 Estación de Radio. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Llano. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Deportes. Gracias, los chicos de la... Para que siga el mensaje siguiente. Los che, chicos, pero, de la plaza. Pero es, dice, mi sección, me están pisando. No, te estamos pisando. Dijimos que durante el tema musical íbamos a ver de qué se trataba este mensaje que llegó en 5 partes. Me corre el tiempo. ¿Cuál es tu sección? Deportes. ¿Será que corría? No. Todo esto. ¿Se terminó? No sé, parece que sí, porque del último que dice la plaza sale el mensaje, salta el mensaje 29 de este teléfono que dice: ¿también lo noto yo? Da el pibe, ya se va a avivar y que se ponga las pilas. Que se ponga las pilas. ¿No será Walter qué? ¿Te está diciendo? No, yo no soy un pibe. No. Tenés razón. ¿Querés leer lo que te dicté? Que lo termine. Antes que Tamara se enoje. ¿Lo leo como está escrito? Sí. Hola, chicos, ¿todo bien? Léelo bien, por favor. Hola chicos, ¿todo bien? Lean este mensaje y díganle a Belén, de Barrio Parque, que deje de hacerse la mala, que ya sabemos que está enamorada y no le corresponden. No te hagas problema, que con esa carita linda, que deje de hacer macramé en la plaza. Gracias a los chicos de la plaza. ¿Qué plaza? Bueno, un saludo a los chicos de la plaza, que nos aclaren. Y entre paréntesis quiero mandar un saludito que me olvidé a mi compañero que me mandó el mensaje anterior, por favor. Un saludo para los chicos que estuvimos haciendo el programa. Que vaya bien su viaje a Córdoba. Para Fernando. Buen viaje. Bueno, y podríamos armar una especie de instrucciones para escribir un mensaje para los chicos de la plaza, ¿no? Porque se han gastado 5 mensajes, a no ser que hayan mandado uno y hayan... Si no, los chicos de la plaza, ¿no?, que agarren el teléfono, la llamen a Belén y se lo digan en la cara, ¿no? O que salgan al aire y se lo quieren decir. Claro, también, que salgan al aire. A ver. Pueden llamar si quieren salir al aire, de los chicos de la plaza. 466-6559. Llegó de vuelta el mensaje. Opa. Bueno, Tamara, todo tuyo. Arranco. Bueno, vamos con las noticias. Voy con el tenis de nuevo. Antesala del abierto de Australia. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Mi continuación del. Ah, tenés razón. Hablamos sobre el circuito 2011, ¿no? Claro, de lo que se venía en tenis. Y ya empezó la temporada así más abiertamente, por así decirlo. Se están preparando los argentinos para el primer Grand Slam, Australia. Y se están llevando a cabo dos torneos, dos ATP, en Sydney y en Auckland. En Sydney reapareció el potro después de 9 meses de una lesión que tuvo en su muñeca derecha. Y volvió con una victoria. Ganó ante Feliciano López 6-7, 5-7, 7-6, 11-9 y 7-6, 7-3. Recordemos que estuvo en el puesto número 4 y ahora es 258 del ranking del ATP. y se va a medir contra Florian Mayer, un alemán. Y en el mismo torneo, Chela dio el batacazo venciendo a Stepanek 4-6, 6-0 y 6-3. En segunda ronda va a enfrentar a Víctor Troicki, que es cuarto cabeza de serie. En Auckland, en Albandián, 27 del ranking ATP, venció al italiano Fabio Fognini 7-6, 7-3 y 6-3. Y ya está en la segunda ronda, donde va a jugar contra el alemán Philipp Fechner. Por primera vez está número 57 del ranking. Quien perdió también en Auckland es Mónaco, que era quinto favorito y que el año pasado había llegado a la semifinal de este torneo. Perdió frente al francés Adrián, ya no sé el nombre, Mariano. No. Mananano. ¿Cómo? Manano. Manano. Mananano. Manano. Manano. 6-4 y 7-3. Tiene menos francés que yo. Puede ser mi primo. Estas son las noticias que tengo por ahora de actualizar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es un ATP y un gran slam? No escuché el programa el martes pasado. No. Bueno, no importa, ya está. Si me niegan así. No, pero la explicación. Lo peor, hace rato está queriendo que me vaya. Sí, lo peor es que hasta los que están en los controles nos están diciendo que no saben lo que es un gran slam. ¿No escucharon el programa el martes pasado? Porque la gente dice. Yo escucho lo que dice la gente, entonces traigo acá lo que dice la gente. ¿Ah, sí? Yo soy como Mirta Legrand. Bueno, los Grand Slam son así al decir, son los cuatro mejores torneos que se juegan en distintas superficies. Son cuatro, Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de los Estados Unidos. Y los ATP son Master 1000, o sea, igual la diferencia que hay es quiénes los organizan. Una los organiza la Asociación de Tenistas Profesionales, y la otra la Federación Internacional de Tenis. Y en los ATP en realidad son nueve. Y se van mechando, o sea que en realidad lo que va la temporada va siendo por superficies. Tenés canchas duras, viste, el polvo de ladrillos, el césped. Entonces se van como mezclando. Y para ir a acceder es obvio que se accede por ranking, van ganando puntos y eso. O sea, los máximos son los Grand Slam, que son cuatro. Y mientras ahora se están dando los ATP, que van preparando a los jugadores para los Grand Slam. Ahí, más o menos, rápido. No. Muy bien. Che, según el servicio meteorológico, está bajando la temperatura, ¿eh? Sí, está haciendo frío acá, che. ¿Sí? Yo no siento tanto frío. ¿Será que estamos demasiado juntitos acá? Igual vieron que cuando hace frío la pileta queda calentita el agua. Entonces, por ahí es eso, no miento. Es un problema de diferencia de temperatura con el cuerpo, supongo, y sí, ¿no? Pero sí. ¿No te da la sensación de que el agua está caliente? Bueno, una cosa es la sensación, como la sensación de inseguridad, ¿no? O la sensación térmica, claro. Es una mentira. Una cosa es la sensación que uno puede tener en el cuerpo cuando se mete, porque tiene el cuerpo más frío y la temperatura se llama homeostasis. Homeostasis. La temperatura queda estable y como queda estable la temperatura de la pileta. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando, yo sin agua. Con agua podida, Va a estallar otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Che, parece que se está encapotando todo, ¿eh? Todo, todo, todo encapotado. Sí, acaba de llamar Nadia del Servicio Meteorológico. Dijo que está todo bonito, pero justo arriba de nuestro patio y dentro de culera. ¿Justo arriba? Nadia tiene la precisa, ¿eh? Sí, sí, por eso. ¿Tenemos la coordenada por GPS, lo establece? Sí, sí, todo. Es más, lo estaba viendo en Google Map. Ah, no, para tanto. Le dieron la dirección, lo puso ahí, coordenada. Sí, yo quiero decir una cosa. A ver. ¿Cómo se llaman estos? Los chicos de la plaza. Si me están escuchando, escuchen atentamente. Si tienen algo que decir, llamen al 466-6559 y le dicen en la cara a Alejandro este mensaje. Porque es para Alejandro. Yo me juego que... Sí, no, ¿es para Alejandro? No, sí, parece que no. Creo que es para Alejandro. No, parece que es para Martín, ¿eh? No, no, no. A ver, escuchen, ¿eh? Para mí no está acá los micrófonos el destinatario de este mensaje, ¿no? Dice así. Carita linda, el flaco ya se va a avivar. El flaco... Yo creo que es Alejandro. No, pero Carita Linda es Tamara, ¿no? No, no, Carita Linda es Belén. Es para una persona. Carita Linda es Belén. Sexo masculino. Ah. Carita Linda es Belén. Individuo masculino. Claro. Recuerda que es Fabián. El flaco ya se va a avivar. No, Leo. Es del patio. Acaba de llegar, Leo. Dijo, es del patio. Claro. Yo no, porque acabo de llegar. No sé. Después dice, los chicos de la plaza. Esta es la firma del mensaje. Jaja, no se entendió nada, pero le pusieron onda por el mensaje anterior. Sí. Gracias. Pasen algo de Bebe con Tempomi. No, Bebe con Tempomi, no. De Bebe, la cantante española. Ah, de bueno, Bebe. No tenía ni idea. Si puede ser con mis manos o ella. Esto es para Belén. Ah, para Belén. Y que se la dedique el flaco, seguramente. Así se, que la dedique, se la dedique Belén, va, el flaco, va, Carita Linda. Claro, vos, Alejandro. Bueno, ahí va. Antes de dedicar ese tema, digamos los temas que escuchamos anteriormente, pues escuchamos dos hermosos temas en vivo. Escuchamos a El Soldado haciendo El Ángel de los Perdedores y luego de este a Cerati y Moyo con el tema de Cerati, justamente, Crimen. ¿Usted tenía algo, Walter? ¿Qué? ¿Vino con algo preparado? Vine con algo preparado. Ah, o sea que no entró por casualidad. Usted sabía. No, yo ando visitando. Vino adrede aquí. No, yo ando visitando las radios piolas y como. Gracias. Pero hace poco estaba criticando el contenido de esta radio. Yo terminé de hablar. ¿Me escucha, por favor? Bueno. Yo visité las radios piolas, como en todas me rebotaron, no terminé en esta. Qué bárbaro. Me pasaron la dirección encima en la plaza de Barrio Parque. Ah, los chicos de la plaza. Las cosas van cerrando a poco. Y sí, yo traje ojo con lo que va a decir. Unos consejos tenga para padres. Cuidado, sea consciente que está en radio. Sí, sí. Yo traje consejos para padres y para niños, pero voy a dar por ahora unos. No le pegue tanto a la mesa, porque estamos en radio, se escucha todo y estoy y el público le molesta. Tiene que tener claridad en la dicción. A ver si le molesta. En la expresión. No escucho qué. Pasa que no creen toque, que no toque. Bueno. Dice así, tengo los consejos para padres y consejos para niños. ¿Sí? Te voy a dar primero los consejos para padres. ¿Pero consejos para qué? ¿Consejos así en general? No, son consejos para el verano, para esta etapa de vacaciones, los chicos van a la pileta o esas cosas. Hay padres o madres de vacaciones, o los dos, o uno de los dos. Entonces, bueno, ¿va a dar el típico consejo de qué hacer con los chicos? Sí, es el típico consejo. ¿En el verano cuando no van a la escuela? Pero yo creo que todos los que dan consejos en la televisión se equivocan, por eso yo voy a dar los precisos. Y en la radio. Y en la radio. Claro, mira, la mira usted se qué seguridad, ¿eh? Bueno, primero, obviamente se recomienda ponerle bloqueador solar a los chicos, ya sea para salir a dar un paseo, para meterse a la pileta. Bueno, yo lo que recomiendo es que sí le pongan eso, o si no, para la gente que no tiene plata para comprarse el bloqueador solar, puede poner remera en manga larga, pantalón largo, y si puede ser campera, mejora si bloquea el ingreso del sol. Pero se muere de calor, ¿cómo le va a poner campera? Bueno, pero si, a ver, pensemos. ¿Cuánto está un bloqueador solar? Está carísimo. Pero la campera ya la tengo del invierno pasado. Entonces le pongo la campera. Bueno, pero el chico se puede enfermar. Bueno. Si no transpira de manera correcta, si no se hidrata bien. ¿Cómo puede dar un consejo a ese tipo? Para la pileta hay muchos otros consejos. A ver, uno de ellos es... Es recomendable el uso... Sí, sí. El uso, ¿no? Sí, sí, lo escucho. ¿Sí? De una malla. Ustedes pueden usar malla. Y bueno, obviamente... ¿Y si no es malla, qué? ¿Qué puede ser? También se puede poner con la campera y el pantalón largo que tenía puesto. Para refrescarse. A la pileta. Para refrescarse. Para refrescarse, claro. ¿Cómo para? Pues ya tiene, la campera es el bloqueador solar y el agua le refresca. Pero bueno, y lo más importante es usar igualmente salvavidas. Obviamente. No sé, yo los únicos que he visto que se metían con campera y con pantalón largo es aquellos que practicaban piruetas en los trampolines, que por si caían mal, se ponían un equipo de gimnasia, entonces eso se amortiguaba bueno, el golpe. Bueno, ellos seguían mis consejos de chiquitos. Ah, de chiquitos, claro. Y siguieron a lo largo de los años. O sea que no se lo ponían para que no le hagan mal. No, era porque ya estaban acostumbrados los padres de chiquitos. Vos decís que son gente que no tienen ropa de invierno y de verano, es ropa de una sola temporada. Gente que tiene ropa, gente que está bien ubicada. Está bien ubicado. Bueno, obviamente el uso de salvavidas para que no se ahoguen los chicos. Y si no, si se quiere deshacer de ellos, sáquele todo y mándelo a lo hondo. No, eso por radio no. No lo digas. Bueno, bórrelo, que... delete. A ver, ustedes también pueden pensar, son padres en vacación. Sí, todos ustedes son padres. Usted también es padre. Soy padre, bueno. Sí, usted también es padre. Lo logró. Lo logró la ciencia. Claro. Ustedes son padres, están de vacaciones, quieren tener tranquilidad, no enfrentarse a niños caprichosos que piden todo el tiempo cosas. Entonces, ¿qué puede hacer? Los manda todo el tiempo a la pileta, muchas horas. Se levanta, le da el desayuno y a la pileta. Lo saca, le da el almuerzo a la pileta. Si duermen la siesta en la pileta, en la colchoneta esa que tienen los en chicos. En la pileta. Después cenan en la pileta y después pero lo manda a dormir. Pero usted es un inconsciente, se distrae, se cae. Muchas horas de tranquilidad. Los chicos están en la pileta. Pero a riesgo, ¿cuál es el riesgo de eso? ¿Cómo puede ser? No, ¿cómo no hay? No hay ningún riesgo. ¿Cómo que no hay riesgo? Además, tenemos la seguridad de estar tranquilos nosotros, los adultos, los padres. Ah, a costa de la inseguridad de su hijo, usted gana seguridad. Yo no lo voy a mandar a una pileta onda, en una pelo pincho. Bueno, pero si está dormido también, le puede hacer mal, puede tragar agua, se puede asustar. ¿Por qué el nombre pelo pincho? Yo quiero decir que acá se habló... ¿Querés decir por qué el nombre pelo pincho? No, entraste de una manera que dijimos, se hizo la luz, va a venir, era lo que esperábamos todos, ¿no? Se iluminó. Y acá Leo dijo que esto era una pelo pincho y yo voy a protestar porque es una pileta olímpica, con eso, trampolín. Yo no sé, me parece que Leo tiene fuentes un poco extrañas. No. Me parece que ayer con el cumpleaños esta cuestión tomó mucho, se le fueron las dimensiones de las cosas. Sí, es cierto. No puede tirar abajo la pileta del patio. Bueno, yo igual no terminé mis consejos, ¿eh? Tengo dos consejos cortitos más. Me queda un minuto, señor. Un minuto, sí, en un minuto lo resuelvo todo. Si habíamos hablado de tener tranquilidad nosotros y que los chicos sigan en la pileta, hoy es un día ideal para que los chicos vayan a la pileta. Es más, si cae un rayo sobre la pileta, estamos salvados todo el verano. No, no diga eso, no. Claro, se deshace de los chicos, se salvó. Ese es el método, ¿cómo puede ser? Bueno, y después, sí, es el método más efectivo. Pero hay que tener suerte que te caiga un rayo. Claro, encima hay que tener suerte, ¿eh? Que no estamos olvidando. ¿Quién lo firma? ¿Macri? Eso no. Y después esto, igual siempre es importante durante el verano y durante todo el año trabajar el tema de los límites con los chicos. Es más, si hacen berrinche, eso, hay que estar firme con la posición de un adulto. Dije, no, si le decimos que no a esto, es no. Y si no, un buen chicle y se terminó la historia. Es de la vieja escuela. Bueno, yo voy a dar un mensaje porque la verdad que sus consejos, señor, la verdad, no sé si va a poder entrar el próximo martes si viene, ¿eh? Se lo anticipo desde ya. No, de llamar de no a la parte baja, radio. No a la parte baja de la pileta, por lo menos. Mensaje de último momento. Dicen, escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien, porque arrancamos el bloque discutiendo a quién estaba dirigido. Escuchen bien, sobre todo afuera, escuchen bien. Empieza con F. Bien. No decimos nada más porque Belén nos mata y no podemos llamar porque no tenemos teléfono de línea, nos dicen los chicos. Feliciano Brunelli. Feliciano Ferro, puede ser también. Porque no dice si empieza con F el nombre o el apellido. Federico Engels. Federico Engels puede ser. Fabricio Facundo Ferraro. Bueno. Se nos está, no sé por qué, del otro lado se pusieron nerviosos, nos mandaron un cartel o una cuestión. ¿De calle Zen? Sí, faltó con mis manos. Bueno, no, pidieron el tema de Bebe con Teponi, ¿no? De ese era, con mis manos, ¿sí? O ella, ella es. No, con mis manos. ¿Con mis manos? ¿Cuándo está? Ya no están los demás, ¿cuándo te va? En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano.

fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Noticias. Dos minutos pasaron de las 7 de la tarde. Continuamos en el patio de FM Moreno, compartiendo con ustedes toda la información, algo que sucede, cosas extrañas. Uno cuando está en el estudio puede evitar que se te meta gente ajena a la radio, pero estando en el patio te arriesgas a cosas muy extrañas. Otra vez los tres solitos, se nos acaba de ir nuestro Walter, ¿qué? Ah, ¿de él hablaban? Walter, sí, hablábamos de él. ¿Vos querías dedicar el programa? Sí, Alejandro, yo mira, se lo quiero dedicar a la mujer más hermosa, la más inteligente y la más buena, que es mi esposa. ¿Yo? Ah, es mi esposa, que se llama Susana, y que seguramente por medio de internet va a escuchar este programa, ¿eh? Saludos a Susana. Aplausos de todos los hombres de acá, de la radio. Bien, la Subsecretaría de Acción Social de Moreno comunicó a Pamela Vergés que su contrato no sería renovado. ¿Sí? De esta manera, pretende despedir a una trabajadora social después de presionar a ella y otras trabajadoras sociales del distrito a publicar su tarea, perdón, a duplicar su tarea, haciéndose cargo de dos unidades sanitarias. Para hablar de este tema, tenemos en comunicación telefónica a Cintia Medina, integrante del equipo informativo de FM Moreno, que nos va a ampliar esta información. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están allí. ¿Cómo están? Bien. Con menos calor hoy. Sí, con menos calor. Está refrescando un poquito, ¿no? Uh-huh. Está un poco más tranquilo. La que seguro no está nada bien es Pamela Vergés y sus compañeras, ¿no? Por la amenaza que significa este hecho. Sí, una amenaza que se cumplió. Digo, Pamela le rescindieron el contrato. Esto fue notificada en la jornada de ayer. Esto es lo que sabe. Pamela Vergés, aclaremos, es trabajadora social de la Salita de las Flores. Ella desempeñaba sus tareas allí junto con otras compañeras. Venían desarrollando cada vez con más fuerza, por supuesto en el año 2010 esto se vio mucho más, el reclamo tanto por las mejoras en las condiciones laborales como también respecto a lo salarial. Y bueno, hoy lo que se está rectificando es el no hacia aumentar las tareas que desarrollan. No, y este no tiene una argumentación sólida, concreta, que lo decía Pamela Vergés en los audios que vamos a escuchar. Nosotros lo que estamos diciendo es que atendemos una población, por ejemplo, ella de Las Flores, de 12.000 personas, y atender otra salita más sería 9.000 personas más aproximadamente. Y aquí podemos relacionar concretamente a lo que nosotros vemos a lo largo del año, de lo que es la asistencia en las salas, específicamente con las trabajadoras sociales. Uh-huh. Lo que ellos están reclamando en este momento es mejorar la calidad de atención hacia la población de Moreno, y lo están haciendo las trabajadoras. Bueno, ¿qué respuesta hay del municipio por parte de esto? Es aquellas que reclaman por esto van a ser separadas de su cargo. Y esto es parte también de la precarización laboral, porque muchas de las compañeras que están allí tienen que renovar el contrato continuamente. Bueno, ellos le dijeron, esta vez no se va a renovar el contrato. Pero tenemos un audio para escuchar, ella lo explica claramente, si te parece, oímos lo que dice y luego te comentamos cuál es todo el recorrido que se hizo, porque nosotros nos enteramos por un mail que llega a la radio el 7 de enero, en donde nos informan qué estaba pasando, pero hubo más reuniones. Así que primero escuchamos a Pamela Vergés y luego seguimos hablando, si te parece. ¿Cómo no? No me renovaron el contrato. Yo estoy hace casi 3 años en la Municipalidad de Luján, en la Subsecretaría de Acción Social, trabajando en las unidades sanitarias. Cada trabajador social atiende en una unidad sanitaria y grupalmente nosotros planteamos que no íbamos a aceptar más trabajo. Ya de antes lo veníamos planteando, de que estamos sobrecargadas articulando con un montón de instituciones, atendiendo un montón de población, alrededor de 20 personas por guardia atendemos. Pero en respuesta a eso, porque tuvimos varias reuniones, presentamos varias cartas, en vez de buscar algún diálogo, la respuesta fue más trabajo. ¿En qué sentido? En proponernos que una misma trabajadora social atienda dos unidades sanitarias, lo que implica un aumento mayor de la demanda. Estamos hablando, en mi caso, de una población de 12.000 habitantes, se le aumentaría a una de 9.000 habitantes. Ante esta propuesta nosotros dijimos un no rotundo, un no grupal y un no individual, que yo sostenía por una decisión grupal en mis reuniones personales con Mónica Maggio, pero llegó a fin de año, justo a fin de año oportuno, porque es una fecha que todos estamos complicados y que se rescinden los contratos, y me dijeron que si no aceptaba, yo no iba a trabajar más. De hecho, fue una decisión grupal no aceptar. Presentamos una carta posterior a esta manifestación, se podría decir, que en realidad es bastante fuerte como te lo plantean. Digo, juegan con el desempleo, siguen jugando, ya estamos precarizados laboralmente, pero como esto de te quedas sin trabajo. Entonces presentamos una carta grupal, empezó el diálogo ATE, pero hasta el momento no tuvimos respuesta. De hecho, la respuesta fue que yo llegué de mis vacaciones y rescindieron el contrato, no renovaron el contrato. Espectacular la respuesta del municipio de Moreno ante la posición digna que asume esta trabajadora, no solo por sus propias condiciones laborales, sino por lo que significa la tarea que desempeña, en torno a lo que le puede llevar a ella, en sus condiciones, en su tarea diaria, atender a 12.000 personas y sumarle 9.000, y también lo que le puede pasar a la gente. Estamos hablando de 20.000 personas aproximadamente que quedan a cargo de una sola trabajadora social. Sí, aparte, Martín, entendiendo las condiciones sociales, culturales, económicas que nosotros tenemos en Moreno, por supuesto, ¿no? Cada uno sabe lo que sucede en la salita de su barrio. Pamela Vergés trabaja en una de las salitas de la localidad de Trujuy, específicamente en el barrio de Las Flores. Allí no es solamente atender a la persona que llega, sino tener una continuidad. Porque Pamela explicaba claramente en la entrevista que ayer pudo realizar Rubén Bustamante que no es solamente la asistencia, sino poder continuar y generar esto que es, que se utiliza mucho las palabras, que es la promoción, ¿no?, de derechos. Bueno, lo que está diciendo Pamela es nosotros necesitamos tiempo, porque evidentemente una trabajadora social no alcanza para 12.000, no hay que, o sea, es del sentido común, y tampoco podemos agregarle más. Esto lo podemos relacionar directamente con lo que pasa en nuestra salita o lo que la gente que está escuchando en la radio sabe. Para aclarar algunos detalles de lo que dijo Pamela en el audio, es Mónica Maggio es referente de del área. Dentro de lo que es unidades sanitarias, el área de acción social de la Municipalidad de Moreno se encarga de lo que es el trabajo social, y las que fuertemente mantienen esta decisión son 20 trabajadoras sociales que dicen, bueno, así no podemos seguir. Y lo que se plantea es que Pamela Vergés es una de las que más levantaba la voz, se hacía oír, y por eso tuvo que recibir esta decisión que tomó el municipio de Moreno. Disculpame, sí. Cintia, para ponerle nombre a los responsables de esta decisión, estamos hablando que Mónica Maggio depende de la licenciada María Victoria Esberling, ¿no? Sí. Que es subsecretaria de Acción Social. Exactamente. Y esta depende del secretario de Desarrollo Social Humano, que es el licenciado Martín Echeverry. Exactamente. Uh-huh. Tal cual, así como vos acabas de decir, es la jerarquía, si se quiere, de esto que está sucediendo hoy. Ayer hubo una reunión, por eso llegaba el mail a la radio que nos notificaba lo que estaba pasando. Ocurrió cerca de las 13 horas. Mónica Maggio habló nuevamente, allí ya participaron gente de ATE y la respuesta fue la misma, o sea, no se va a modificar. Pamela habla de esto nuevamente en el audio que vamos a escuchar y también de cuál es el trabajo que se realiza concretamente en la salita de Las Flores. La atención en guardia es una vez por semana. Acción Social te exige que hagas esto, pero en todo caso uno no tiene que solamente escuchar a la persona. Después de esto sigue un acompañamiento, sigue tanto la asistencia como la promoción, como la prevención de acompañamiento a las familias. Digo, no es solamente pasarle el recurso a la familia que está necesitando algo, sino que, digamos, no es una encuesta, como se conoce, una encuesta socioeconómica y está. No, no, no. Hay todo un acompañamiento a las familias con problemáticas en un contexto social que realmente está muy complicado, muy complicado. Entonces, todas estas situaciones nosotros las tenemos que acompañar y es un compromiso profesional que ante la primera escucha uno interviene. ¿Estás en conocimiento si la municipalidad comenzó a tomar personas, que es un contrato de locación? Estamos hablando de empleos tercerizados, sí, estamos hablando de esto, que aceptaron dos unidades sanitarias. Sí, en los últimos dos meses, en realidad, a las compañeras que son nuevas, que en realidad uno cuando uno entra a un trabajo, por esto del nivel de desocupación que hay en la Argentina, acepta un trabajo y aún no tiene todo el conocimiento de la demanda que hay en ese trabajo, las compañeras han aceptado las dos unidades sanitarias, pero son las personas, las compañeras ingresantes nuevas que hace uno o dos meses y algunas como monotributistas. Cuando decís que la municipalidad tiene como política incrementar el trabajo, duplicarlo, ¿esto viene aparejado o tiene consigo un aumento salarial o es el mismo precio? En realidad nosotros creemos que con un aumento de sala tendría que ser otro sueldo más. En su momento se ofreció algo de productividad que ni siquiera preguntamos cuánto era, porque en realidad nosotros vamos por una mejor atención a la población. Cintia, ¿cuál fue la reacción que tuvieron en la población donde trabaja esta trabajadora social en la Salita de las Flores? Por supuesto que el acompañamiento de la población de la Salita de las Flores, hoy hablando con algunos compañeros, nos explicaban cómo tiene ciertas características esta salita. Desde el momento en que uno ingresa, la atención es diferente a otras, tanto por la calidad de atención, vamos a decir, cómo se atienden las personas que están allí. Y si bien hay que esperar, como en todos lados, uno ve que el ambiente es otro. Hay que tener en claro que allí se encuentra ya hace mucho tiempo Diana Delos, que es directora de la Sala de las Flores. Hoy Rubén habló con ella y le preguntaba justamente esto, ¿cuál es la atención o cuál es la respuesta que tiene la población? Por supuesto que de acompañamiento, decía ella. Y como eje fundamental, el acompañamiento por parte de la dirección de la Sala de las Flores. Ellos no van a aceptar esta decisión que se ha tomado la Municipalidad de Moreno, porque decía Diana Delos, que es directora de la Salita de las Flores, Pamela Vergés es una trabajadora social que viene acá y trabaja como corresponde. Pamela acá desempeña una labor excelente, soluciona los problemas más de lo que es posible de toda una población que realmente tiene problemas y que necesita ser ayudada y evaluada. Y esta chica ese trabajo lo cumple correctamente. La unidad sanitaria, esta o cualquiera, ¿necesita un profesional que trabaje el doble o necesita más profesionales que acompañen el trabajo de Pamela? Por supuesto que necesita más profesionales, no solo desde lo asistencial, trabajadora social. Nosotros estamos trabajando más de lo que humanamente se puede. Esta chica hace más de lo que humanamente se puede. Inclusive se queda fuera de su horario laboral para resolver los problemas de la población. No me sorprendió el que la población haya salido a defenderla. Normalmente esta es una población que defiende a los profesionales que demuestran compromiso con la población. Sí me sorprendió la decisión de no renovarle el contrato a una persona que sirve. Realmente me sorprendió. El tema de esta infame ley laboral, donde somos un objeto descartable y no se evalúa su trabajo para nada, y de un día para otro se puede dejar a una persona sin trabajo, me indigna bastante, siendo argentina, ¿viste?, y viendo el desastre que produce y lo que le hace a la gente, ¿no?, esta inseguridad laboral. Ahí Diana Delos me parece que está dando en una de las claves de este hecho, ¿no? Cintia está hablando de la ley laboral y de la base a partir de la cual la municipalidad puede atribuirse este tipo de arbitrariedades. Estamos hablando de tercerización, de precariedad laboral, de todo esto que daba a conocer Diana Delos. Y bueno, en el comunicado que mandan las compañeras, trabajadores sociales, al final dice, dejemos de acariciar la línea de pobreza y explotación de nuestros trabajos, de nuestros títulos, firmado Trabajadoras Sociales del Programa de Gestión Operativa en Territorio. Dentro del trabajo periodístico, es la primera vez que yo, como parte del equipo periodístico, escucho estas medidas que se están llevando adelante por las trabajadoras sociales. Si bien esto se viene gestando hace muchísimo tiempo, esto marca un hecho y un precedente, y también la necesidad de darlo a conocer y mostrarle a la población qué es lo que está pasando, cuál es la política de trabajo que ejerce el municipio de Moreno. Pero vamos a escuchar el próximo audio. Diana de los habló hoy con Rubén Bustamante. Por cuestiones de tiempo no vamos a compartir, no tenemos para compartir con ustedes el diálogo con la gente que estaba allí. Hoy, un día de lluvia, con lloviznas, la salita de las flores estaba repleta. Esto tampoco sucede en otras salas. Hacemos esta comparación porque cuando uno es bien atendido y encuentra alguna respuesta, va a la sala a buscarla. Cuando esto no sucede, generalmente no hay gente y población en las salitas, o se cansa la gente de ir o busca ir a otros lugares para ser atendido. Esto hoy en la salita de las flores no pasaba, estaba repleta. Segunda parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante a Diana de Luz. Es una barbaridad, pero esta es nuestra realidad, Moreno. O sea, esta población, la población de Trujuy, es una población olvidada del mundo. Es una población que necesita realmente, pero no solo la asistencia económica, ¿viste? Necesita el apoyo, necesita ser escuchada, necesita ayuda. Le estamos negando ayuda. Ahora, es inexplicable, ¿no? Bueno, te voy a agregar una más, no para entrar en crítica, sino me apoyo en tu experiencia de tantos años. ¿Se encuentra fácilmente una trabajadora social con compromiso, con valores en estos tiempos? No, para nada. Te puedo asegurar que en esta sala es la primera. Es la primera. La primera que realmente resuelve los problemas de la población. Yo, por lo menos en años, no encontré otra. Pamela Vergés es trabajadora social del municipio de Moreno. Acaba de ser despedida y por su condición laboral, por estos contratos de locación que les hace el municipio, también tienen muchísimas dificultades para tener participación sindical, para tener una defensa por parte del sindicato. Sin embargo, ATE está formando parte también de este reclamo. Sí, ayer en la reunión que se realizó junto con Mónica Maggio participó Manuel Lombardía, que es uno de los referentes de ATE. Habló con Rubén Bustamante al respecto, habla de que esto es una medida salvaje y, por supuesto, acentuando esta flexibilización laboral la que deben padecer los trabajadores del municipio. Sinceramente, la respuesta fue, digamos, salvaje, fue irracional, porque en una semana una compañera estando de vacaciones, esperar que venga y decirle que ya está desafectada sin tener una alternativa. No, hoy yo estuve de nuevo un rato con Mónica Maggio. La verdad, yo, digamos, tiene mucha responsabilidad siendo jefa del área. Y si ella no tiene determinación en esto, la verdad que es muy lamentable que cómo se ha manejado. ¿Es lo que dijo ella, que no tenía responsabilidad en la medida? Y la responsabilidad la tiene en la medida que es jefa del sector. Digamos, si no, no, ¿quién puede tener la responsabilidad si no es el jefe del área? Me parece una cosa muy absurda, si no nos ha pasado nunca, sabés que estamos permanentemente en discusiones y esto, de que no tener una respuesta que sea que te digan que no. Entonces vos decís, bueno, esto no es viable para nosotros, pero ni siquiera se nos comunicó esta situación. A mí me parece que además de ser una medida salvaje, es extorsiva para los que quedan. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que efectivamente retrotrae toda una situación, digamos, que en un punto es grave, pero la gravedad de esto es la flexibilización y la precarización laboral. Por sobre todas las cosas, pensar, digamos, que el Estado esté contratando a través de estas distintas modalidades eso nos parece terrible. Sabés, Cintia, que el viernes pasado Oscar Cuartango, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, respondió una serie de preguntas en el diario Página 12 en torno al trabajo esclavo y las posibilidades de fiscalización que tiene la provincia para esto. Y una de las respuestas dice: estamos viviendo un cambio de paradigma respecto al trabajo. Antes del 2013 el empleo solo servía como una variable de ajuste, de ahí en adelante es la principal herramienta de inclusión social. Bueno. Siempre contradeciendo en la, sí, en la, ¿no? En el discurso. curso, con la práctica, ¿no? Que esto lo vemos en varias situaciones, y más que nada en las estructuras estatales. Que esto, cuando sucedió lo de Mariano Ferreira, cuando uno empieza a conocer más lo que es la tercerización, o se hizo más mediático, pero es una lucha que se viene llevando hace muchísimo tiempo, se hablaba que el lugar en donde mayor tercerización, precarización laboral es por parte del Estado, y esto se ve en estas situaciones concretas que estamos viendo hoy y en otras. Totalmente. El Estado tal vez no contrata empresas que tercerizan, digamos que contratan trabajadores, no tiene esta triangulación a través de empresas, sino que directamente lo hace a través de monotributistas, ¿no? Claro. Lo terceriza porque contrata a un trabajador autónomo. Claro. Entonces, claro, como vos sos tu propia empresa que está tercerizada y, por supuesto, tus condiciones laborales bajan, tus derechos laborales también son muchísimos menores, la posibilidad de sindicalización se reducen. ¿Cómo sigue la lucha de estas trabajadoras sociales aquí en Moreno? Esto se sigue organizando. Se espera para mañana alguna actividad. Debemos concretar bien cuándo se va a realizar esto. Hay que ver qué tipo de medida de lucha, pero sabemos que se están organizando. Por ejemplo, Diana Delos nos decía que, por su parte, ella lo que no va a permitir es que comience a trabajar la que iba a suplantar a Pamela Vergés, por ejemplo, en la salita de Las Flores. Estas 20 trabajadoras sociales siguen en marcha y diciendo, bueno, nosotros no queremos esto, y pedimos el acompañamiento de toda la comunidad de Moreno. Para mañana se espera una actividad a las 7 de la mañana frente a lo que es Acción Social. Veremos si esto se concreta o no. Esto es la información que nosotros teníamos hasta el momento. Sí, acaba de llegar un comunicado de la agencia Noticias Redacción que justamente está hablando de una movilización para mañana a las 7 de la mañana con las consignas: no a la flexibilización y precarización laboral, no a los despidos arbitrarios en Acción Social, no a la reducción de personal en centros de salud, no a la violencia institucional. Bueno, seguramente el equipo informativo seguirá esta noticia durante toda la semana y en las apariciones que tengan aquí en el patio la compartirán con los oyentes. Por supuesto, así será. Y un dato más como para agregar, que para que no quede suelta ahí, Martín, lo que decía Pamela es que aquellas trabajadoras que hace muy poco ingresaron en este sistema aceptaron lo que es trabajar en dos alas. Aquí también está marcada la utilización de la necesidad que hay por aquellos que contratan, en este caso es el Estado municipal. Pero digo, ¿cómo se utiliza la necesidad de la gente que necesita un trabajo para exigirle que esté en dos lugares? En las trabajadoras sociales que hace muy poco ingresaron, uno o dos meses, algunas aceptaron. Y esto también hay que decirlo. Muy bien, Cintia, muchas gracias por tu trabajo y por aportarnos una lectura más a algo que vamos a seguir haciendo en el patio hoy, que tiene que ver con el trabajo esclavo, el trabajo tercerizado y estas condiciones laborales que tenemos que sufrir los trabajadores hoy en la Argentina 2011, no en la Argentina antes del 2003. Y que no nos olvidemos de Ezequiel, porque se habló mucho de trabajo esclavo en este último tiempo, y la muerte de Ezequiel, este niño de 7 años, que falleció como consecuencia del mismo, quedó como alejado a través de los medios de comunicación, entonces es consecuencia también de la falta de control de esos organismos que tienen que estar presentes. Muy bien, hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Okay. Estamos escuchando a Vidas e Hijas de Rock and Roll con Lollipop y al seguido vamos con mi amigo el Pomo de Molotov. Para llegar temprano, este chico lo lleva mucha prisa. Logra lo que él quiere con una sonrisa. Tiene todo el power, todo el varo. El cabello negro, ojos color marrón. Pero tu amigo, el Puma, es un pinche mamón. Pinche mamón. Una vez más, puro pomo adulterado. Diciendo mil mentiras por la noche emborrachado. Llega galán, mentiroso. No sé cómo le hiciste, pero a más de mil mujeres descubriste. Me cae. Hace que las muñecas aflojen el calzón. Este es mi amigo el pomo, de quien saca el ron. Dile que si se cala, te hacemos una canción. Ladies and chicks, cause he's about to get some peg. Got a victim from the jokes that he calls the dungeon. That's where they end up after that movie of the luncheon. Whips and chains, a twinkle in his eye. The wine on my jeans and of course the Spanish fly. After he had your taste, you don't wake up a day. He's paid for days. Me habla mi querida, le voy a contestar. Ocasión así de bella, nunca la dejes pasar. Trae buenos consejos, le late alburear. Va todos los pendejos, siempre se los va a chingar. Te mide poco a poco, te pone bien bien loco. Se agacha, se va de lado y se empieza a empinar. Ah, pinche marrano, te volviste. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. La Neurona. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a, a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para otoño. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque otro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. El Patio. Radio en chancletas. Glamour en patas. Y con esta música de preámbulo ha vuelto Walter al estudio. Hay que adivinar de qué es, ¿eh? Manden mensajitos al... Tienen un minuto. 1561-54-0359. O nos pueden llamar al 466-6559. O un mail al patio@fmmoreno.com.ar. Nos quedamos callados esperando que nos digan. Sí, de paso les comento que nos escribió Analía Belén Ayala. No sé si el nombre les suena. Sí, me parece. A la que lo pretende Alejandro. No, Alejandro. Es otra Belén, porque era Belén. Claro. No, con F, Belén pretendía con F. ¿Tu segundo nombre? No tengo. No tiene. Bueno, Analía Belén allá la escribió en el muro del patio de la 90.1 y dice: hola, gente, a ver si se dejan de quejar por la suciedad y ordenamos un poco, el grupo de los lunes es el más limpio. Y ya que estamos, me pasan el tema de Lila Downs, La Viborita, dedicado a Yanina La Torre, que cumplió años ayer. Besos. Bueno, no adivinaron, no llamaron. Sí, viene, no sé si se me lo merece, viene como ya quejándose de la queja, de la queja, de la queja. Acá hay un chico de afuera, Walter, nos está diciendo que Walter Fuentes, que no le dediquemos nada, porque la verdad que él fue testigo de entrar y ver cómo estaba todo sucio el patio. Es real. Bien. Todavía está terminando de juntar las cosas, ¿no? De Walter, bueno, muchas hojas. Pasó un minuto, no llamaron. ¿De qué es esta música? A ver, acá adentro nos marcó. Walter, ¿qué? Usted que parece un hombre tan culto. ¿De qué es obvio, cómo no es ese culto yo. Con tanta cultura general, tanta lectura de cultura los clásicos general. De la literatura universal, de las principales películas de la historia del cine, El Ciudadano, Fellini con Ocho y Medio... ¿Qué más? Vamos, Yo estoy entre dos. Entre el acorazado Potemkin... Sí. Bueno, 1905. No importa, pero vamos a mentirle a la gente. Si está la gente, a ver, no sabe nada. ¿Qué más? Volver al futuro. El origen. No, claro, el origen, no. Volver al futuro, está bien. Claro, está bien. Claro. El origen. Bueno, esta es la música de la película Volver al Futuro, que está de reestreno en nuestros cines argentinos. Ya sacamos la entrada, ¿no? Sí. ¿La sorteamos acá? No, mejor no. Esto no había que decirlo. Ah, bueno. Era una promoción, pero quedaba para nosotros. Ah, vale. No, acá quedaron entradas para el tributo Cacho Castaño, que nadie las vino a buscar. Bueno, pero se pueden sortear ahora. ¿La sorteamos? ¿4.000 australes, dice ahí? No, no, pero que era para ayer. Ah, o sea, bueno. Si la sorteamos ahora no le sirve mucho, pero bueno. Bueno, no se perdieron nada. No sé, sí, así que Tamara, que la van a reestrenar esa película. Sí, después de 25 años vuelve a hacer el reestreno de esta película que marcó los 80. Nos ha marcado a todos. ¿Quién no ha visto, aunque sea una de las tres, una parte, la patineta, los McFly, todas estas cuestiones? Pero esta es la primera, ¿no? La primera, solo la primera. Como un choreo. Acá se está planteando el debate, yo no estoy de acuerdo con usted, señor. Como un choreo, ¿de qué hablas, Leo? Yo creo que es un choreo como cuando hicieron de vuelta las de Star Wars. Las de, era la misma película. Es la misma película. Pero acá te lo dicen. Está, o sea, digitalizada, afanan, nada más, ¿eh? Te afanan y pero te lo dicen en la cara. O con conciencia. No hay ningún engaño. pero tenemos nosotros los jóvenes la posibilidad de ir a verla. Obvio, nosotros claro, los jóvenes tenemos los que no nosotros pudimos. Los jóvenes, claro. Sí, mirá cómo te muestra la edad. Nosotros, ¿qué edad tenés, Walter? Ustedes están. Y yo tengo 20. ¿Saben cuándo? Si la vas a terminar comprando acá en el centro de Moreno, no la vas a ir al cine a ver. No, ni la compra, la baja. Nos enrostra que nosotros veíamos la película en videocassette y él no había nacido todavía. ¿Te das cuenta? ¿Vos sabés lo que es? Un año después que se estrenaba en el cine, más o menos. ¿Sabés lo que es VHS vos? Me lo han contado. Bueno, ¿sabés cuándo se estrenó la película? El 12 de diciembre de 1985. Ah, así que claro. Ha pasado, no sé, Walter ni nació en ese momento. Y bueno, ahora en realidad es una estrategia de marketing, obviamente, porque antes de que salga los DVDs remasterizados, redigitalizados de todas estas sagas, se estuvieron estrenando en Estados Unidos y en México. Pasaba que acá obviamente no iba a llegar porque nadie iba a poner la tarasca, porque nadie quiere arriesgarse a esto, salvo un argentino que nunca da su nombre, se llama Sir Chandler. Él arma una página, se llama cinesargentinos.com, que hace muchas promociones y todo, está como... Es fanático del cine y decidió poner la plata para que una distribuidora la empiece a pasar, la pase por una semana a partir de este jueves en los Hoyts, en los Showcase, Village, en La Plata y Mar del Plata. No es para todos, no es nacional y popular, ¿no? Obviamente. Che, ¿y se vendió todo? No, el tipo dijo, ya con que hay una preventa ahí en el DOT, en estos super mega... cines, que ya está vendida, están las localidades vendidas, y dijo, bueno, por lo menos no tengo que vender el auto, así que yo ya estoy salvado con esto. En realidad quizás fue como una cuestión personal de esto, tengo plata, puedo hacerlo igual. Ámenme, disfrútenme todos los que amaron. Ámenme. Claro, ámenme. Pero en realidad no viene como a colación de esta... ¿Usted la vio, Walter, qué, esta película? Sí, las tres la vi. ¿Y qué le pareció? Muchas veces la vi. ¿Sí? Muchas. Como Rocky. Claro. Una tras otra, o sea, se alquilaba todas juntas y veía una tras otra, se pasaba todo un día mirando la cuando película. Cuando salió el DVD, nosotros tuvimos videocasetera. Andábamos a destiempo. Dice que te van a regalar póster, che. Mirá. Ah, para ponerlo en la pieza. En las primeras entradas. Acabamos de entrar a cinesargentinos.com.ar. Con este mecenitas que se ha armado una página y Michael Fox fácil. Cuando podía andar en patineta. Miren lo que dice, ¿eh? Dentro de la gran cruzada, claro, hay gente sí. Para todo. Para estrenar Volver al Futuro, los primeros que compren su entrada, como si fuera en el año 1985, es decir, en la boletería, nada de etiquete, que esa cosita, no por internet ni por teléfono, aclara. Podrán llevarse un póster de regalo. Entonces yo puedo ir con mi auto, que es del 81, hasta allá. No puedo ir con uno más moderno. No, tenés que ir con tu auto del 81, con ropa de esa época. Claro. Y no puedo, si voy a La Plata, no puedo ir por la autopista. Con anteojos y cobolches, ¿viste? Los anteojos esos grandotes, ¿no? Los nuevitos ahora chiquitos que usamos. Y maquillado. Maquillado, y decís, quiero un póster. Si no, no podés. Claro. Palomitas de maíz. Y gritamos, viva Alfonsina, dice también. Y democracia. Lleva a los australes. Bueno, 466-6559 nuestra vía de comunicación. Si no, Tamara. Por mensaje de texto al 1561-540359 o mail a elpatio@fmmoreno.com.ar. Como no podría ser de otra manera, nos vamos con el patio. Is it too loud up there? Is it too loud? Yes, well, brother. There you go. We got this other thing called, I don't know, what I could do, a little loose jam type of thing. Just trying to be good. What the hell? Este es el tema que toca Michael Fox en la parte cuando va, están los papis y todo. Ahí va, escúchalo. Tiene que sus padres se ven. Sí, ¿no? Pues nada, nada. We'll be right back. Este era el tema no cantado por Michael Fox, sino tocado. Y a continuación... No, se llamaba... No sé qué, no sé cómo. No sé Johnny cómo. Be Good. Johnny Be Good. Y ahora vamos con Lila Downs, Viborita, para Analía, que lo pidió el muro. Nuevamente en la novela de la tarde. ¿Cómo me gusta la novela de la tarde? Me emociona tanto. Dice así el nuevo capítulo. Arranca de esta manera. Soy Belén. Exijo mi derecho a réplica. Todo el tema de F surgió del juego ¿a quién le darías? La verdad, me dejaron re mal. Ja, ja, ja, río de vergüenza y de pudor. Y F no está ahí hoy. Por favor, no está ahí. Aclárelo. Pero, bueno, un beso. No tengo crédito, así que le saqué el cel a uno de estos pseudo maduros. Ah, chao. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Está acá, Efe. ¿Cómo que no está acá? No está sé. Acá. Para mí, está en el patio, estaba en la pileta, pero está acá. Bueno. Y me parece que hay sí, un F que sí. está acá. Ah, sí, sí, sí. No sí. sabemos. Se nos está yendo, pero está. Sí, está. Todavía está. Así que. No, no. Comienza con F. F de Rafa, dice Leo. Ahí, oportunista. No. El mensaje decía: cuando arrancó el primer capítulo de esta telenovela, como bien dijo nuestro compañero, nuestro nuevo compañero Walter K. Dijo, el nombre comienza con F. De los que estamos acá, ¿cuántos nombres comienzan con F? Las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. Facundo, tal vez. Fernando. No hay ningún Facundo. Yo no daría por acabar Fernando, esta novela. Fernando, tal vez. Fernando. Fernando mandó Fernando? Mensaje. Ah, no está en el patio de la radio. Y se fue. De viaje. ¿Qué? Oye, Fernando, ven aquí, Fernando. Hay uno. Oye, Fernando, ven, te has ido y yo te extraño. Vamos, Fernando. ¿O es Carlos Fernando? Ay, ya dudo de mí. Fabián. Oh, Fabián también. Te extraño, Fabián. Ven aquí. No puedo, debo irme a Córdoba. Oh, siempre tienes esas salidas. Tú sabes que yo me quedo aquí sola y extrañándote demasiado. Fabián es el operador, Fabián. El operador, el que me hizo la cirugía. No, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Alguien estuvo conmigo anoche. Una noche de placer, inigualable. Ven aquí. Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Che, murió masajista. Dice este mensaje. Es el de la guitarrita, es el gran Jimmy. Ya lo dijimos. Dijo Oscar Rayo. Se enojó. Se enojó Oscar Rayo. Se enojó, pero en la película no era Jimmy. Ah, bueno. Ah, ahora estamos todo. Mirando la televisión en este todo. Momento. El silencio sepulcral que se hizo en este momento fue porque C5N dice tragedia en Racing. Durante el entrenamiento cayó un rayo y murió el masajista. No cayó en la pileta, ¿viste? Como se ha dicho. Oscar Rayo, antes de esto. Es que ahí había una pileta. Y el masajista estaba masajeando a. A Fernando en la pileta. Antes de esto, Carrayo dijo: cayó un rayo en el entrenamiento de Racing, yo no fui. Ahí ¿sí? habíamos pensado que Oscar Rayo estaba consumiendo estupefacientes. Espera, espera, Leo, no te lo lleves, que tengo un mensaje más. Hay muchas novelas acá. No. Una no, tras de otra. No. Claro, no para, no para. Ahí entra. Espera un poquitito, a ver. ¿Qué dale dice? El mensaje dice: no. ¿No? No es Fernando. Pero no desmiente a Fabián. Ojo. Espera, que pone la música, ¿verdad? Comencemos nuevamente. Porque sí. Ven aquí. ¿Será Fernando? Oh, cómo extraño a Fernando. Fernando. Fernando. Dime si es Fernando. Tú. Dime si es Fernando. Vamos, decime si es Fernando. Es Fabián, te dije, Fabián. Es Fabián, el operador. O será el masajista. Oh, qué triste que estoy. Esa, que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa... Si quieres llamarnos y ver cómo termina nuestra historia, escucharnos o comentar algo sobre nuestra novela, 466-6559, 466-6559, o 15-61-54-03-59. ¿Cómo decís? Ven aquí.

Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando El Patio por FM Moreno 90.1, tu estación de verano. Ven aquí, quiero decirte algo. Oh, Belén, escribiré una carta, quizás para que me cuente cómo es de ella. Belén, dime tú cómo eres. Quizás no me suba al micro y tú ya sabes. Luis Fernando. Muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa. En el verano, cuídate. Toma abundante agua. Ponete protector solar y usa preservativo. Bueno, antes de que se nos vaya Walter, vamos a con la última noticia rapidita, así para despedirlo bien arriba. La noticia viene de Rumania. Y bueno, de esta política de ajustes que viene, se viene dando en Europa, en esta vez les tocó a las trabajadoras sobrenaturales. Ah, mira. Entonces, la noticia dice que las brujas, brujos, astrólogas y clarividentes van a tener que pagar sus impuestos, registrarse, aportar a su jubilación, a la obra social y también pagar un impuesto extra del 16% sobre sus ingresos. Mira, a Gira, olvidarse de Rumania. chicas, no se vayan a Europa, por favor. No, pero por vengan Angel. Acá. Claro. No vengan acá a la Argentina después a tocar el organito en la Plaza Florida, por favor. Eso es un yugoslavo, ya te dije. Pero vos siempre corrigiéndome, Alejandro. Basta. Así que bueno, ahí los tenemos a mandando conjuros contra el presidente, contra el gabinete, todos los que apoyaron. A ver si ¿eso es una ley? Sí. O sea, ya está firmada, aprobada, mandada. Así que dice que por protestas están tirando mandrágoras al Danubio. Aportes jubilatorios también dice, ¿no? ¿Y? Sí. Ah, bueno, muy bien, ya está. En blanco. Claro, después de robar tanto ya está, se pueden jubilar tranquilo. Sí, más o menos ahí estamos. Recordamos las vías de comunicación para ver si sigue la novela, si no sigue, ya se nos va. Walter, yo ya me emocioné. Claro, vas a volver para ver. Te vamos a contar. Voy a llegar rápido a casa para ver si tiene final o si sigue la semana que viene. Bueno, para comunicarte con nosotros es el 466-6559, por mensajes de texto al 1561-54-0359 o por mail a elpatio@fmmoreno.com.ar. ¿Qué temperatura está haciendo? Ahora, ya. Mucho. 22 grados, dice. Bajó un poquito. Pero acá no se siente. No. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche. En los besos y dijo Estamos con Los Tipitos, Brujerías, y ahora a continuación, Furgón del Culebrón Timbal. Se hace hueco, fuego, güey, se disfraza del camino. ¡Remolino! Trae las estampas y te engaña por amor. Pasan los años y vos nunca te avivás. ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! Te quieren matar. He vuelto para regalo. Y el asesino eficaz aplicado sos vos. Empezar a barrer adentro de la pileta, porque ya pero como... barrer, ¿te parece? Y está lleno de mugre abajo. Yo no voy a andar pasando el coso este, el barrefondo y nada. Saquemos y el tapón y que... Lo que pasa es que si en el invierno la radio también está sucia, ahora en el verano la pileta... Juntamos, vamos a tener que modificar un poco... Juntamos bastantes hojas, pero... limpieza. Con esta lluvia y todo eso. Sí, hay mucha tormenta. Ya enseguida. Sí. No, pero aparte, más que tormenta, nadie limpia, loco. Todo el mundo se tira, viene, sí. Entra, escuchan, sale. Hacemos los esto. Invitados, los músicos fuman al lado de la pileta, tiran hay los cigarrillos. Hay muchos puchos, de verdad. Saquemos el tapón y que el agua corra. Después el que venga mañana tendrá ¿cómo que... tapón? Había dicho que era una pileta olímpica. Pero tiene un tapón también. ¿Tiene un tapón la pileta también, olímpica? Sí. ¿No sabía? Ah, no sabía, bueno. No sé. Está bien. Tengámoslo. Si así lo dice. Che, estamos en la última hora del patio, son las 20 y 12 minutos. Antes de que Alejandro Ami nos haga un repaso por algunas de las noticias fundamentales del año 2010, vamos a empezar a llamarlo Alejandro Memorioso, que todos a esta altura del año están mirando hacia el futuro, ¿no? Pero a veces, para poder bien ver bien ese futuro, uno tiene que estar atento a lo que acaba de suceder. Pero antes de que Alejandro nos traiga estas noticias, queremos dar la información de manera más seria y de acuerdo a lo que se está difundiendo a través de los portales de noticias que podemos acceder mediante internet. La agencia Telam dice en un anticipo: murió el masajista de Racing por la caída de un rayo. El masajista de Racing, César Nardi, de 61 años, falleció esta tarde como consecuencia de la caída de un rayo mientras el plantel se entrenaba en un predio de la localidad bonaerense de Opendoor. El fenómeno también afectó al jugador Brian Louis, quien se encuentra en observación fuera de peligro en un centro asistencial de Luján, según C5N, que es la señal televisiva que tenemos prendida aquí en el patio. Dice que además murieron otras dos personas a consecuencia de la caída de los rayos, no en Opendoor, pero al menos en Florencio Varela se habla de que un nene de 10 años murió al caer un rayo en la pileta donde se encontraba. Bueno, esa es la información que está circulando vía internet y al menos lo que nos dice el videograf de este canal de noticias es lo que tenemos para compartir y para darle a conocer a los oyentes. Alejandro. Bueno, en realidad en los últimos programas del año 2010 en Compañeros de Clase estuvimos haciendo una especie de recorrido por los principales hechos políticos del año 2010. Yo voy a citar dos nada más y en todo caso el próximo martes podemos continuar con otros, ¿no? Evidentemente el hecho más importante del año, aunque no es del año 2010, pero se desarrolló en el 2010, fue la asignación universal por hijo. Originalmente, de octubre del 2009, esa asignación universal por hijo fue de 180 pesos. Posteriormente se elevó a 220, que es la situación actual. La licuación de la asignación universal por hijo, dicen los economistas de izquierda, en su anuario en la página 103, cuya preservación requeriría un ajuste mensual automático por la evolución de los precios de la canasta familiar o canasta básica de alimentos. Creemos que sí, y tenemos que hacer una pequeña aclaración acá. En realidad la licuación, es decir, que esa asignación no le alcance a la mamá como le alcanzaba al principio, no tiene tanto que ver con la inflación, sino con lo que denominamos carestía de la vida. Hacemos esta diferencia porque entendemos que el gobierno no tiene una política inflacionaria y la política de la carestía de la vida es una política que se ha dado siempre porque la diferencia entre precios y salarios. Eso lo hacen las grandes empresas. De todas maneras, la asignación universal por hijo es una medida de corte revolucionario que evidentemente por influencia del costo de la vida se ha licuado en casi un 40%. Creo que se está investigando este punto. El otro es, otra de las noticias que con lo cual terminamos ya, el fortalecimiento de los gobiernos reformistas y progresistas en América Latina. Nosotros hemos hecho una diferencia política entre unos y otros. Para nosotros el único gobierno al frente de una revolución socialista es Cuba. Bolivia, Ecuador y Venezuela, que son gobiernos reformistas, tienen grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, Venezuela está muy cerca de lo que hizo Allende en Chile en los años 70. Y Bolivia está muy atrasado porque todavía no hizo la reforma agraria. Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina son gobiernos progresistas, aunque tienen grandes diferencias entre ellos. Colombia, Chile, Perú, etcétera, son gobiernos de derechas. Nicaragua también aparece como un gobierno progresista, aunque siempre en diferentes grados. Esas han sido dos de las noticias más importantes del año 2010. Noticias. Bueno, estamos acá de nuevo en el aire de FM Moreno. Vamos a recordar las vías de comunicación rápido. Teléfono 4666559. Mensaje de texto 1561540359. Email elpatio@fmmoreno.com.ar. Vamos a darle un poco de continuidad a una noticia que trabajamos el martes pasado, porque además también le dieron continuidad a los grandes medios de comunicación. Son ese tipo de noticias que se instalan con mucha fuerza, que más que otras, que tal vez duran uno o dos días, se van desarrollando a lo largo de algunas semanas. Por lo general, porque hay intereses políticos detrás, de acuerdo a los editores de cada uno de estos medios, respecto a quienes señalan como responsables de estos hechos. Y claro está, en un año electoral, noticias de estas características empiezan a ser parte de todas estas especulaciones. Decíamos el martes que Horacio Berbiz, que había publicado una nota en el diario Página 12, hablando de un procedimiento judicial realizado a fin de año en San Pedro, donde se había encontrado que la transnacional Nidera, una de las mayores exportadoras de cereales, tenía reducidos a condiciones de servidumbre a 130 trabajadores. Entre ellos se encontraban 30 niños y adolescentes que no sabían dónde se encontraban, que no podían salir, no tenían ni luz ni agua, que no sabían si iban a cobrar, condiciones denigrantes en las cuales se encontraban viviendo. En ese momento, en el bloque donde trabajamos este tema, pasamos una entrevista realizada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias a Julio Carballo, secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro, de la provincia de Buenos Aires, que confirmaba que se había encontrado este campamento semiclandestino, hay que decirlo así, y además que habían encontrado otro donde había 180 personas en condiciones de semiesclavitud pertenecientes a otra empresa dedicada a la exportación de cereales. Los medios de comunicación siguieron trabajando este tema, sobre todo el diario Página 12. El viernes 7 sale publicada una entrevista al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Parte de esta entrevista le citábamos a Cintia Medina, la compañera que nos informaba sobre esta trabajadora social despedida por el municipio de Moreno, que también se encontraba en condiciones precarias. Se encuentran los trabajadores sociales en condiciones precarias de trabajo. Se defiende el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con algunos argumentos bastante insólitos. Dijo que admitió el ministro de Trabajo que su cartera solo tiene 210 inspectores laborales y de seguridad e higiene, una cifra que reconoce como insuficiente para controlar estas situaciones de reducción a la servidumbre, y que solo en tareas de desfloración del maíz, la principal tarea en la cual se ocupan estos trabajadores golondrinas, trabajan en la provincia de Buenos Aires entre 3.000 y 5.000 campesinos, en la mayoría de los casos provenientes de las provincias. Sí, vamos a aclarar que son obreros rurales, no son campesinos. Originalmente sí, a lo mejor lo son, pero en el momento de vender su fuerza de trabajo, son obreros rurales. Claro, originalmente lo son, y más adelante vamos a ver por qué lo son o lo eran, y las razones por las cuales también lo eran. Una de las preguntas que le hace el periodista que lo entrevista es frecuente encontrar situaciones de precariedad laboral de esta magnitud? Nosotros periódicamente detectamos casos de presunta reducción a la servidumbre. Son casos en los que hay una precariedad habitacional y laboral tremenda. Otra pregunta que le hace el periodista es, a los casos de San Pedro, se llegó por la iniciativa de un fiscal. ¿Qué capacidad tiene el ministerio de encontrar estas irregularidades? Dice el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El ministerio hace operativos propios y también actúa cuando se hacen denuncias. Tenemos poder de policía, pero nuestra capacidad de inspección es bastante limitada. Pero hay que resaltar que desde que comenzamos la gestión hasta la fecha, duplicamos la cantidad de inspectores. En el año 2007 había 27 empleados de seguridad y higiene. Ahora tenemos 55. ¿Sí? Repasemos. Encuentran periódicamente casos de presunta reducción de la servidumbre. Saben que hay entre 3.000 y 5.000 trabajadores rurales, como bien decía Alejandro, que se encuentran en estas condiciones. Así y todo, la dedicación que le han dado es aumentar los inspectores solo de 27 a 55 y pasarlo a 200, ¿sí? En una población, en total 200. En una población que estamos hablando que representa al 40% de la totalidad del país. Los oyentes podrán sacar sus propias conclusiones. ¿De dónde vienen estos trabajadores rurales? El diario Página 2 en el día de ayer sacó una nota muy interesante. Recordemos, comenzamos esta nota hablando de intereses políticos que se ponen en juego en un año electoral, que se continúa la noticia y que se busca los orígenes. El título de la noticia es de la nota que publica Página 2 el día lunes. Dice, no nos dicen a dónde vamos, ni cuánto, ni cómo nos van a pagar. La bajada de este título informa que en el corazón árido y salitroso de Santiago del Estero están a Tamisqui y otros pueblos donde son contratados los trabajadores golondrina, como los que tenían Nidera y otras empresas en condiciones infrahumanas en la zona de San Pedro. Dicen estos trabajadores: ni siquiera sabemos cuánto nos van a pagar la hora, ni siquiera sabemos cuántos días vamos a trabajar, ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver. Cuando alguien se quejó, castigaron a toda la cuadrilla. ¿De qué se trata esta cuadrilla? Bueno, los trabajadores van a hacer sus tareas por cuadrilla y los tienen controlados. Hay una especie de líder de esta cuadrilla que es el que está encargado del manejo de todos los trabajadores. Cualquiera de los trabajadores que tenga algún comportamiento por fuera de las reglas no escritas establecidas, se castiga a toda la cuadrilla. Incluso ese castigo puede comprender mandarlos de manera temprana a su provincia sin cobrar un peso. ¿Cómo llegan estos trabajadores? Decía, no son campesinos, son trabajadores. ¿Por qué eran campesinos antes y ahora son trabajadores? Según el sociólogo Reinaldo Ledesma, quien investiga en la zona, textual, el agua empezó a faltar desde que en la década de 1950 se construyó el dique sobre el río Hondo. Después se hizo un sistema de canales interiores que beneficia a terratenientes cuyos campos están ubicados de manera estratégica. Tito Oscar Zurita, que representa al pueblo de Aguita Cácano de Santiago del Estero, dice: si tuviéramos agua para trabajar las tierras, no iríamos a trabajar a otras provincias. ¿Queda claro cómo se va construyendo esta cadena? El final del eslabón, uno de los finales del eslabón, y volvemos a los intereses políticos por los cuales este hecho está señalando responsables secundarios y principales, cuando en realidad hay responsables principales en prácticamente todos los lugares donde se bloguea, desde el gobierno nacional hasta el gobierno provincial, hasta quienes emplean estos trabajadores. Juliana Aguada fue denunciada por esclavizar obreros. Su hermano fue sobreseído por Guillermo Montenegro. ¿De quién estamos hablando? De la flamante esposa de Mauricio Macri. ¿Quién es esta mujer? La actual tercera esposa del jefe de gobierno porteño, la dueña de una empresa textil. Esta empresa textil fabrica ropa para los negocios y la marca Aguada está denunciada por contratar trabajo esclavo. Inmigrantes en condiciones de esclavitud que se encuentran en alrededor de los 3.000 talleres clandestinos que se calculan que hay hoy en Capital Federal. Pero no solo se reduce en este eslabón a Julián Aguada, sino también a la empresa Chiqui. ¿Recuerdan Chiqui? También acusado por trabajo esclavo. ¿Quién es dueña de esta empresa? Nada más ni nada menos que el cuñado de Mauricio Macri. O sea, el hermano de Julián Aguada. Tuvo una denuncia el hermano Mauricio Macri por emplear trabajo esclavo. ¿Saben quién lo sobreseyó cuando era juez? El actual ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro. Otra vez. Entre huellas no hay cornada. No te vayas. Ahí viene la tanda. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque otro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Ah. a primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. El Patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Che, pasá a traer mate. ¿Quién está haciendo mate, Leo? Fabián. Que no lo veo. Fabián, tráelo por la puerta. No, dice que no pasa. Qué mal. Le estamos mandando mensajes, le hacemos toda la gamba y no es capaz de pasar un mate, no puede ser. Arrancamos hablando del trabajo precario y de las condiciones de precarización a las que están sometidas las trabajadoras sociales, no solo las trabajadoras sociales en Moreno, sino muchos empleados de Moreno, porque es el Estado el que contrata en estas condiciones. Seguimos hablando de trabajo esclavo y la continuidad de la noticia que cubrimos y comentamos el martes pasado. Pero parte de toda esta cadena, parte de cómo trata a los trabajadores el capitalismo, que es la relación social a la que estamos sometidos en la Argentina y prácticamente en todo el mundo, no termina ahí. No. Además, hay otra dimensión de este tema. Que comprende también el tema este de la trata y es el tema de la prostitución. Ayer Analía en la tarde comentó un poquito esto de que había salido un informe el viernes 7 en el suplemento Las 12 de Página 12, en el que hablaban sobre, se llamaba El Caso Mar del Plata. Y este caso tiene que ver en realidad con parte de una denuncia que hizo el año pasado la Fundación La Alameda, en donde hicieron una investigación, presentaron pruebas, testigos, y contaron que en la zona de Mar del Plata había 400 prostíbulos. En realidad había 200 y en la zona, en el momento de temporada, se duplicaba y llegaban a 400. Este informe fue presentado en un seminario sobre derechos humanos y trabajo esclavo realizado en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Mar del Plata por Patricia Gordon, que es una psicóloga de esta Fundación La Alameda y también es miembro de la Asamblea Permanente contra la Trata de Personas. Ella integra un equipo que recibe las denuncias, deriva a la justicia federal y atiende a las víctimas. Entonces, más o menos comentaba de qué se trataba este caso de Mar del Plata. Y en realidad, obvio, bueno, no es que solamente hay prostíbulos y ya, ¿no? Esto está sostenido a través de la connivencia de la policía, la inacción de un sector, no vamos a decir que es toda la justicia, complicidad mediática, porque también hay que decirlo. El principal diario de la ciudad, que es el diario La Capital, exhibe una importantísima cantidad de avisos de oferta sexual e inclusive promociona estos lugares prostíbulos en los que no están habilitados. Después de esta denuncia que hizo la Alameda, se hicieron allanamientos. Obviamente se encontraron mujeres que provenían de otros países, no solo del interior del país, muchas menores de edad, obviamente situaciones de esclavitud. Y los lugares en donde se mantenían eran deplorables, en sótanos, tras las rejas, en suciedad, obviamente sin papeles y mantenidas en cautiverio, por así decirlo. Más allá de que a veces pueden llegar a tener la posibilidad de salir y entrar, la realidad hace que estar sometidas psicológicamente las aísla y las mantienen en esa situación. En realidad esta mesa que se formó después de esta denuncia, esta mesa permanente contra la trata, Reúne no solo a la gente de la Alameda, sino también a funcionarios municipales, a políticos, hay actores sociales, hay muchos integrantes de instituciones y de organizaciones de la sociedad civil que se comprometen, porque si no es muy difícil romper con también toda esta cuestión cultural que siempre está, o sea, en el fondo de la cuestión, que es sobre el sistema patriarcal que oprime y que las cosifica a las mujeres. También a niños y niñas y adolescentes, pero bueno, en general siempre viene así. Esta mesa logró que se sancionen dos ordenanzas municipales, una que para que se clausuren los lugares nocturnos y otra para que se brinde atención a las víctimas. ¿Qué es lo que pasa? En septiembre del año pasado dijeron que se iba a dar, pero nunca se terminó de reglamentar, así que estos lugares siguen apareciendo, pero quizás hay un sector de la Secretaría de la Mujer que sí atiende a las víctimas, pero no se creó este lugar de contención y de asistencia. Porque en realidad las mujeres cuando denuncian, cuando, o sea, logran juntar la fuerza para hacerse cargo y denunciar y decir qué es lo que les está pasando, necesitan tener una contención, un resarcimiento económico para salir de esa cadena y volver a reinsertarse en la sociedad con un trabajo que sea digno. Y la realidad es que termina esto, denuncian, y como no hay un aparato, o sea, una contención estatal, vuelven al mismo circuito de la prostitución, de la que nunca van a salir. En realidad también el informe habla de, no sé si ustedes recuerdan que siempre en los 90 fue un tema como muy así llamado el loco de la ruta, esta figura de este hombre, sí, que mataba en Mar del Plata, sí. Siempre en Mar del Plata, que todos decían que nunca se lo encontraba quién era, y la realidad es que atrás de todo eso hay una red de un crimen organizado y que, bueno, constituyó como una de las máximas expresiones de la violencia hacia las mujeres, con una complicidad y responsabilidad del Estado, de instituciones y de la sociedad, que ha sido indiferente y silenciosa ante estos crímenes que pasaban, porque las mujeres víctimas de este loco de la ruta eran prostitutas. Entonces, estos crímenes fueron marcando un antes y un después en el tema del prosenetismo. Desde ahí para adelante realmente se ha incrementado el sistema de esclavitud y de trata, ya que es uno de los negocios más rentables. La mujer puede volver a ser vendida muchas veces. Si es menor de edad, se encarece el servicio. Y también la corrupción de las instituciones y la escasez de condenas facilitan este proceder de las mafias. También vale la pena recordar que en el abril de 2008 se sancionó la ley 26.364, que trata sobre la prevención y sanción de la trata de personas y de asistencias a sus víctimas. Una noticia que salió cortita el sábado por Telam, que hay una iniciativa como para tratar de revertir esto, de penalizar al cliente, que esto nunca pasa, como focalizar en quién consume la prostitución. La iniciativa es promovida por el gobierno argentino ante la ONU junto a Brasil, y plantea la penalización del cliente, el consumidor o el usuario de la trata con fines de protección sexual, así como otras formas de explotación de personas. manta tan nan te fe ke patu manta ke linginda ke li manta ke li manta ke li manta ke li manta patu manta ke linginda patu manta. Acabamos de escuchar Kelimantá de David Touré y ahora vamos a escuchar a Caramelo Santo con Tú pa' mí. Tú pa' mí. Tú, pa' mí, tú, ¿Qué pusiste, Leo? Otros granos. Otros granos, nuestra tandita. Yo pensé que habías puesto alguna cortina especial que nos lleve al año 1998. ¿Sí? ¿Más o menos? Verano 98. Bueno, es verdad. Para quienes no se hayan enterado, estamos hablando con Leonardo Smerling, que en este momento está en la operación técnica, que es el cerebro de este programa. El responsable de todo lo que aquí sucede. Y acá somos todos los pinkies. Cualquier reclamo, ¿sí? Cualquier reclamo, no sé, la verdad que me perdí el chiste. cualquier reclamo, Leonardo Martínez Merlin, DNI número 22 millones. Así que vamos 38 años recién cumplido, ¿no? El día de ayer. Bien. Estrenados. Claro. Bueno, vamos a ir con los titulares de las noticias de otros veranos. ¿Qué pasaba por allá por el 11 de enero del 98? Uno de los titulares dice: Roque le pidió a Menem que profundice el modelo. Charla en Anillaco. El ministro quiere redoblar la presión para conseguir la flexibilización laboral. Volverán a amenazar a las obras sociales sindicales con mayor competencia. Bueno, espectacular, porque Roque es Roque Fernández, que fuera ministro de Economía de Menem y que era un alumno directo de Cavallo, además de que estudió en las universidades norteamericanas, ¿no? Pero vos fijate lo que dice, Tamara, quiere redoblar la presión para conseguir la flexibilización laboral. O sea que no había ningún empacho en reconocer qué es lo que querían. Algo la que mayor explotación. Lograría la alianza con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, con la famosa Banelco. Claro, exactamente. Flamarique era... Sí. ¿No? Que estaba... Sí, Flamarique, sí. Y esto nos lleva más o menos a la segunda noticia, el segundo titular que decía la fórmula de la alianza. De la Rúa en un gradual avance hacia el 99. Ya decidió lanzarse para firmar su perfil de candidato. Quiere internas con el Frepaso este año. ¿Lo logrará? Claro, evidentemente De la Rúa actuó como un Cobos, ¿no? Un tipo infiltrado que se fue metiendo y nos costó los 30 muertos del 2001, ¿no? Sí, pero recordemos que después fue a interna. Y le ganó a Fernández Mejide. Exacto. Esta interna, y por eso fue encabezando la fórmula con el señor Chacho Álvarez, que al año daría un portazo. El mismo. La tercera noticia. Perdón, justamente por la flexibilización laboral, ¿no? Como que todo tiene correlación. Recuerdo las palabras del Chacho: decía, este gobierno es un sepulturero de ilusiones. Qué lindo. La tercera noticia: saludo a Menem. Bendición del Papa a la Argentina. Ya sabemos cómo terminó esto, ¿no? El Papa Juan Pablo II le envió ayer una bendición especial a la Argentina y un afectuoso saludo al presidente Carlos Menem durante una tradicional ceremonia realizada en el Palacio Apostólico del Vaticano, en la que recibió los saludos de fin de año de los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Bien. No llegaba cualquiera ahí, solo acreditaciones. La cuarta noticia, la oveja criada por clonación. Dolly tendría cría en septiembre. Fue apareada con un macho de su misma raza, pero todavía no saben si está preñada. Dicen que no harán pruebas de maternidad y que dejarán que la naturaleza siga su curso. Ahora. Antes no, ahora sí dejamos que siga el curso. A ver si después la podemos revender. Las crías no serán clones de Dolly. Lo aclararon. Y la última noticia, para ir cerrando, este verano 98, olas y ondas. Del mar al ciberespacio. Para que es una oferta que se dio en uno de los paradores ahí top de Mar del Plata. Dice, para quienes no pueden desconectarse del trabajo, aunque estén de vacaciones, o para los adictos a las comunicaciones virtuales, en Mar del Plata, la red internet ya llegó hasta la playa. En el balneario La Caseta, pasando el faro, hay dos computadoras computadoras conectadas a la red y pagando 8 pesos la hora o 5 la media hora, cualquier persona puede mandar emails o navegar por el ciberespacio, frente a una ventana con vistas al mar. Increíble, ¿eh? Igual estamos llegando a esos precios, más o menos, de ojo. No, 10 años de diferencia, un poquito más. Ella juega con medallas, velas sin libros, sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios, cambia por el cielo. Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suelta su destino, ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto otro color la silla y él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, se sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la silla. Y el hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Perdió su cabeza en la tumba de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos de una isla marrón, sin espejos y sin brújula. Las casas oscuras por las luces cambia el cielo. Él hundió su cabeza en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la tumba de la sola. La marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambia el cielo. Y él hundió su cabeza en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la tumba de la sola. Shakira rompió, porque recién vos hablabas de la Rúa. De la Rúa, claro. Entonces, el hijo mayor, de la Rúa. El grupo Sushi. Aparentemente, tenía una relación sentimental con Shakira y ahora parece que rompió. Aparentemente no. Tenían y rompió, pero. No solo una relación sentimental, sino que le manejaba todas las cuentas. Igual la va a seguir manejando. Antonito esa, de la Rúa. Eso no cambia. Cambia el amor, parece, pero no. Que las cuentas las maneja mejor que lo que escribía los discursos de su padre, ¿no? Porque... Porque también eso era. Claro, él le escribía los discursos al padre y esas nefastas cadenas nacionales en plena rebelión popular de 19, 20 de diciembre eran escritas por Antonito de la Rúa. ¿Le habrá escrito canciones a Shakira? No sé. Los números sí. Seguro. Los números se los escribe. Parece que se los va a seguir escribiendo. También, ¿viste? Es mortal la tapa del Diario Popular. Ya es oficial. Dice. Grande, ¿eh? Prácticamente es un cuarto del diario. Shakira rompió con Antonito. Qué difícil. Bueno, sí. En realidad es una noticia muy dura para terminar. Le preguntamos a un colombiano qué opina de Shakira. No creo que tenga una buena opinión, pero en fin. Che, tengo que acomodar un poco acá porque no vamos a ser como los demás, vamos a dejar esto, ya estamos terminando. Yo, pues sí, igual digo. Yo te aseguro que el desorden, pequeño desorden que dejamos ni se compara con lo que hacen los lunes, ¿eh? Pero claro. Ni se compara. Yo te juro que tengo ganas de venir un jueves, un viernes a ver cómo quedan del día anterior las cosas, porque esto para mí es, no sé, o siguen del fin de semana, de la salidita, todo, traen restos acá y todo. Yo creo que vamos a tener que hacer una reunión de producción general, Leo, vos que estás en este tema, hablar específicamente de la limpieza de la radio, del patio. Pongan una botellita de agua, aunque sea para que lleguemos, fresca, las condiciones para meterse en la pileta, sí. No puede ser que cualquiera se meta. Revisación médica, habría que poner una duchita, ¿viste? Como hacen en los clubes para bien fría. Que era, en realidad, la travesía de cuando éramos pibes, era esquivar la lluviecita esa. No, a ver si filtramos un par que no vengan el lunes. Capaz que ven eso y un par de estos, gente que no cuida el espacio, dice, bueno, no vengo porque no puedo pasar la lluvia. Bueno, mejor. Ya ni los nombres, Tamara ni los nombres, dice un par de esta gente. Y bueno, ¿te das cuenta? Después se enojan y empiezan a... No, bueno, pero más allá de las críticas, todo lo hacemos con compañerismo, con muy buena onda, con este espíritu veraniego, de poder terminar el patio todos juntos. Sí, se va agregando gente que llega de vacaciones. Hoy estuvo Walter Fuentes, que se había ido de vacaciones y se va a sumar al patio en cualquier momento. Otros se estarán yendo. Bueno, tenemos que llegar a fines de enero con esto, muchachos. ¿Con la casa en orden, decís vos? ¿O el patio en orden? No. Estuvimos hablando mucho de radicalismo. Ayer también hablaron de la novela radical. Por lo tanto, no terminemos con frases tan funestas como esa. ¿Sí? Gracias. Dejemos el plato como está. ¿Con qué nos vamos a ir, Leo? ¿Con nada? ¿Ya terminamos? Bueno. Entonces, ¿quién hicimos el patio de hoy, Tamara? A ver si te acordás los nombres. Bueno, estuvo en... uno de los conductores fue Martín Raffo. El otro, Alejandro... A mí, como la Miocho, ¿viste? Igual. Como el niño de las estrellas. Mi nombre es Tamara Segovia. En la operación técnica ahora lo tenemos a Leo Merlin. Estuvo en hace un ratito también acá adentro con nosotros Walter... ¿Walter qué? Y también lo tenemos a Fayán Lépez afuera ahora mateando, hace un tiempo también operando. Y también, aparentemente, el destinatario de todos esos... misteriosos mensajes que han llegado al 1561540359. Fabián. Pará que hay uno nuevo, ¿eh? Dijeron que puede ser Fecu y la Belén puede ser Analía Belén. Che, no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que pasamos un programa y que es un problema? Cosa. Estamos hablando de dos compañeros que comparten el piso los lunes. Y que nos dejan todo sucio. Pero aparte, Analía no vive en Barrio Parque, decía, no sí. Por eso, no sé, esto hay que... ¿Y los chicos de la plaza? ¿Eran de la plaza de Ituzaingó? Porque Analía es de Ituzaingó. No sé qué no es eran que de la plaza de Ituzaingó. Y Fernando, que se vio a Córdoba y ahora se vuelve... También está con F. Luis Fernando. Claro. ¿Quién más tenemos con F en el patio? ¿A nadie más? No. Acá Fernando Choa en el equipo periodístico, pero no está en el patio, llama por teléfono. Y bueno, también puede estar involucrado. Esto no... ¿Sí? A ver, vamos a ver la resolución de la semana que viene o el transcurrir de esta semana. Bueno, sí hay protección acá. Sí, dice Leo que hay protección asegurada. No se hagan problemas. Por eso, sí. Nos despedimos, gente, hasta mañana. Acuérdense que es de 6 a 8. Y después jueves y viernes de nuevo de 6 a 9. Y la semana que viene también seguimos. Sí, nosotros nos estaremos viendo el martes. Pero el martes, claro, sí. Está sintonicen la 90.1 todos los días a partir de las 18 horas con esta propuesta de verano. El así patio. Es. Bueno, che, bueno. Vamos a tener que resolver esto. Che, yo digo que empecemos a ordenar así no puedo muy rápido. Sí, ¿te parece? Bueno, vale, a ver. Corre, acá. Moreno, 90.1. 90.1.